Ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad, y esta noche comienza un año más. Gente y nada más. Un año más para entender.